Juntos abordemos la máquina del tiempo de Yabú Radio para viajar a la radio del pasado. Llorando, pero aunque no lo creas, no es para que me veas y sientas compasión. Estoy llorando, pero no es por tu ausencia ni por la pena inmensa que me dejó tu adiós. Estoy llorando porque me da vergüenza haberme enamorado de un alguien como tú. Porque te di un cariño que tú no merecías. Porque un amor tan bueno lo acabó tu cobardía. Porque me da tristeza tu existencia tan vacía. Porque me traicionaste y no lo merecía. Porque sé que mañana terminará rodando tu amor que tanto quise. Por eso estoy llorando. Estoy llorando porque me da vergüenza haberme enamorado de un alguien como tú, porque te di un cariño que tú no.

de devoción y lealtad. Otra ilusión ha logrado llevarte muy lejos de mí, pero ya verás que si no es hoy, al pasar algunos años y sufrir tus desengaños, has de comprender mi amor. Ya te tiene acorralada. Ahora la gente te señala con el dedo, pero en el mundo ya no debes tener miedo, porque una piedra no te pueden arrojar. Nadie tiene derecho a gritar la verdad de tu vida. Nadie tiene derecho a gozar al mirarte vencida. Todo mundo se ocupa de hablar lo que más le conviene, y no saben si tienen en sus propias entrañas el demonio del mal. Yo que fui quien sintió tu traición y que tanto he sufrido, he tenido valor de olvidar sin haberte ofendido. Yo no puedo juzgarte, ni dar ni quitarte la paz o el consuelo, si sé que en el cielo sabrás la sentencia según tu conciencia, tu bien o tu mal. Según tu conciencia, tu bien o tu mi nombre. Ya no podré apartar de mi mente esos días del ayer que vivimos tú y yo. Quiero saber si ya tienes un dueño que haga vibrar a tu amor como en sueños.

nombre entre comillas y olvida las rencillas, que en mí no, no habrá rencor. Ya sé que es tu costumbre buscar quien te entretenga, y si hay quien te detenga, ese no lo fui yo. Ya no tengo ni pena, ya no siento coraje, pues todo lo que traje contigo se acabó. Pero anda con cuidado y mide bien tus pasos, que el peor de los fracasos te puede derrumbar. No tengo ni pena, ya no siento coraje, pues todo lo que traje contigo se acabó. Pero anda con cuidado y mide bien tus pasos, te puede derrumbar. Sueño de amor que se esfumó con tu deseo. Cada ilusión, triste dolor, mi sueño fue. No creas, mujer, que voy a llorar lo que perdí. Mi vida es yo no sé llorar, lo siento por ti. Lo siento por ti, porque tendrás el horrible pesar de haberme roto el corazón en mil pedazos, amargando sin piedad mi vida. Lo siento por ti, olvidar que me traicionaste, te olvidaste de mí, y si el mundo te castiga, mujer,